Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica. En Instagram como En Geopolítica 21. Con su boina calada, con sus guantes de seda, su sirena varada, sus fiestas de guardar, su vuelva usted mañana, su sálvese quien pueda, su partidita de mus, su fulanita de tal. Y con Yo me bajo en Atocha, versión cuarentena, abrimos el programa del día de hoy, domingo 8 de agosto de 2021. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de Bogotá. Los acompaña Fernando Galindo y les agradezco a todas las personas que nos sintonizan en América Latina, el Caribe y España a través de la plataforma radiolibre.cc. Igualmente, saludamos a quienes nos escuchan como podcast en estas y otras geografías en iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. Sus gordas de botero, sus hoteles de paso. Su hoguera de nieve, su verbena y su duelo. Su 18 de julio, mi 14 de abril. A mitad de camino entre el infierno y el programa del día de hoy, que tendrá una duración de una hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. Y nuestra editorial iniciará en Beirut. Desde allí estaremos hablando sobre el Líbano todavía en llamas. Continuaremos con las noticias de las Naciones Unidas, un audio descargado de su página web en español. Seguiremos con lo que estamos viendo, que nos llevarán a Irán, Afganistán y Líbano. Conectaremos posteriormente con la ciudad de Buenos Aires, Argentina, para escuchar la columna que nos trae Pablo el día de hoy sobre Lula, Brasil, Nicaragua y Argentina. Seguiremos con un audio tomado del canal de YouTube, ahí les va, titulado Todo sobre la alemana deportada de Colombia, quién era, qué hacía y por qué importa. Seguiremos posteriormente con nuestra segunda editorial que nos llevará a China. Desde allí estaremos hablando de Pekín regula las grandes empresas de videojuegos en este país. Continuaremos con lo que estamos viendo, bloque 2, que nos trasladarán a México, Irán y Guatemala. Desde Guatemala nos iremos a la ciudad de La Paz, en Bolivia, para escuchar la columna de Javier Zarateta Borga titulada El poder del deporte. Y finalizaremos con nuestra sección Números Duros, que nos llevarán a Tailandia, Suecia, Estados Unidos e Irak. Como ven, un amplio e interesante recorrido alrededor del planeta. Preparémonos entonces para iniciar este programa desde Beirut, analizando los últimos acontecimientos políticos en el Líbano. Con su no pasarán, con su vivan las cadenas. Su cementerio civil. Banda municipal. He llorado en Venecia, me he perdido en Manhattan. He crecido en La Habana, he sido un paria en despierta en Madrid. Líbano, todavía en llamas. Han pasado 365 días desde que dos explosiones en un puerto de Beirut diezmaran la capital libanesa. Más de 200 personas murieron y unas 7.000 resultaron heridas, pero la rendición de cuentas todavía ha sido escasa. Existen numerosas pruebas de que varios funcionarios libaneses sabían que el nitrato de amonio se almacenaba indebidamente en el puerto. Un juez libanés ha acusado a cuatro políticos de alto rango, incluido el ex primer ministro Hassan Diab, pero todos ellos se niegan a cooperar con la investigación en curso. Desde entonces, la ya grave crisis económica y financiera del Líbano no ha hecho más que intensificarse. La libra libanesa, la moneda nacional, se ha desplomado, perdiendo el 90% de su valor desde el año 2019, cuando estalló la crisis económica de este país. Y más del 50% de la población vive ahora debajo del umbral de la pobreza. Algunos lugareños dicen que Líbano se ha vuelto invivible en los últimos meses. Entonces, ¿por qué el país no recibe la ayuda internacional necesaria? Lo primero que hay que hablar acá entonces es de la corrupción y la disfunción política. Los donantes internacionales están resentidos por la corrupción y el amiguismo que durante mucho tiempo han plagado la clase política libanesa y han impedido una reforma política significativa. Y tienen pocas razones para esperar algún cambio en el corto plazo. A pesar de la indignación internacional, tras la explosión del año pasado, los legisladores libaneses se han negado a levantar la inmunidad judicial de varios exministros buscados para ser interrogados, obstaculizando así la investigación del Estado. Incluso, antes de las explosiones, el sectario sistema de reparto de poder en el Líbano había paralizado el gobierno, mientras que años de enriquecimiento de los bolsillos de los políticos había hundido la economía y hecho caer el nivel de vida de sus ciudadanos. Para los que están en la cúspide, ha habido pocos incentivos para aplicar las reformas. Los empresarios de la industria se han beneficiado de la falta de regulación y servicios del gobierno, a menudo dando generosas comisiones a los políticos para preservar el statu quo. Un ejemplo de ello es la incompleta industria eléctrica libanesa, que depende de las llamadas mafias de generadores vinculadas a cierta élite política en este país. También se encuentra que la distribución de la ayuda exterior está bastante politizada. El año pasado, por estas fechas, Emmanuel Macron, presidente de Francia, antigua potencia colonial del Líbano, viajó a Beirut dos veces en pocas semanas y prometió ayudar a introducir las reformas necesarias para el renacimiento político y económico del Líbano. Pero también ha dicho que el desbloqueo de la ayuda internacional estaría supeditado a que Líbano instituyera algunas reformas básicas como la formación de un nuevo gobierno y la erradicación de la corrupción. Hasta ahora, eso ha sido un fracaso. Hace apenas unas semanas, el primer ministro designado, Saïd Hariri, tiró la toalla tras no encontrar un terreno común con el presidente Michel Aoun. Las verdaderas reformas exigen que la clase política, así como Hezbollah, renuncien a gran parte del poder, el dinero y la influencia que han acumulado durante años, y no están dispuestos a hacerlo, declaró Kim Gattas, autora de Black Way y escritora colaboradora del diario Atlantic. El verdadero trabajo y la verdadera oportunidad de cambio se dará el próximo año cuando el Líbano tenga elecciones legislativas, municipales y presidenciales, anotó. Macron, por su parte, no ha ocultado que está harto de la élite libanesa, que no es de fiar. Aún así, después de que la conferencia de donación de ayuda el verano pasado cubriera solo el 5% de los daños, se celebrará un segundo evento de recaudación de fondos esta semana. Los pesos pesados de las finanzas internacionales a su vez están frustrados. Las conversaciones de rescate entre Beirut y el Fondo Monetario Internacional también han llegado a un punto muerto. Antes de la explosión del puerto, el Banco Central del Líbano se había negado a aceptar la evaluación del Fondo Monetario Internacional de que había incurrido en pérdidas de 49 mil millones de dólares, y el Fondo Monetario Internacional se ha frustrado ante la falta de avances en las reformas políticas a las que está vinculada su ayuda. A principios de este año, el Banco Mundial también aprobó préstamos para ayudar a las familias en apuros, pero algunos analistas afirman que la estructura de los préstamos perjudica a los libaneses necesitados y beneficia a la élite política. Durante años, la comunidad internacional ha contribuido a alimentar la corrupción, vertiendo ayuda en Líbano para apoyar la estabilidad, pero sin preguntar nunca a dónde ha ido a parar este dinero, comentó la autora Gatas. De cara al futuro, Estados Unidos y Francia, así como sus aliados, deben seguir insistiendo en la necesidad de que se haga justicia y se rindan cuentas, no solo por la explosión del puerto, sino también por la quiebra económica del país. Sin rendición de cuentas, no hay estabilidad en ningún lugar. Y es que también entramos acá a la agenda de los actores regionales en esta zona del planeta. Para empeorar las cosas, para el Líbano, los estados ricos del Golfo, como Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, han retirado los fondos en los últimos años. En el año 2016, Riad suprimió un total de 4.000 millones de dólares de ayuda al ejército y la policía del Líbano, alegando la fuerte influencia de Irán en los asuntos de este país. Los saudíes y los emiratíes no quieren que el dinero vaya a parar a Hezbollah, respaldado por Irán, una fuerza dominante en la política libanesa, y quieren que Irán y su representante asuman la culpa del malestar popular del Líbano. Entonces, ¿cuáles son los intereses extranjeros en el Líbano para buscar cierta estabilidad? Está, por supuesto, la dimensión moral del sufrimiento humano. Para quienes se preocupan por sus semejantes, esto es un incentivo suficiente. Pero el mundo político en el que vivimos está lejos de ser ideal y mucho menos altruista, con lo cual encontramos las implicaciones regionales. La inestabilidad engendra inestabilidad, y el Líbano vive en un barrio bastante volátil. Los efectos indirectos de un Líbano más caótico no ayudarán a una región que sigue haciendo frente a un gran número de refugiados y a las continuas consecuencias de las guerras civiles en Siria y Yemen, así como a la posible inestabilidad en otros lugares. Con lo cual, el impacto de un Líbano inestable puede terminar de sumarse a una región volátil por naturaleza, que suele dar lugar al auge de extremismos religiosos, guerras de largo aliento, inestabilidad y refugiados. Miles de refugiados. Y de esta manera entonces damos inicio al programa del día de hoy. Vamos directamente con el audio que hemos tomado de las noticias de las Naciones Unidas en español. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Jordi Trujols. Afganistán se encuentra en estos momentos en un peligroso punto de inflexión, advirtió este viernes ante el Consejo de Seguridad la representante especial del secretario general para Afganistán, Deborah Lyons. La responsable de la misión de asistencia de las Naciones Unidas en ese país recordó que durante las últimas semanas la guerra en Afganistán ha entrado en una nueva fase más mortífera y destructiva, y que durante los dos últimos meses los talibanes capturaron zonas rurales que sirvieron como base para lanzar ataques a grandes ciudades. Los primeros informes sugieren que los talibanes han capturado hoy la capital de la provincia de Nimros. También se han producido intensos combates en el norte de Afganistán. Se trata de un claro intento de los talibanes de apoderarse de los centros urbanos con la fuerza de las armas. El número de víctimas de esta estrategia es extremadamente angustioso y el mensaje político es profundamente perturbador, alertó. Lyons recordó que se esperaba una disminución de la violencia cuando se firmó el acuerdo entre Estados Unidos y los talibanes en febrero de 2020, al inicio de las conversaciones entre el gobierno y los talibanes y cuando las tropas internacionales abandonaron el país, pero que en ninguno de los tres casos se ha producido el efecto deseado. La diplomática canadiense añadió que al sufrimiento causado por la guerra hay que sumarle la creciente crisis humanitaria, ya que 18,5 millones de personas, casi la mitad de la población del país, necesitan ayuda de emergencia. A esta dramática situación se le añade la grave sequía que afecta al país. El experto independiente de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Mali avisó que la rápida propagación de la violencia en el país africano amenaza la propia supervivencia del Estado, ya que el grave y continuo deterioro de la situación de seguridad ha superado un umbral crítico. Tras una visita de 11 días, Alioune Tine señaló que algunas de las personas con las que se reunió le manifestaron sus serias dudas sobre la voluntad política de las autoridades malienses de tomar medidas concretas para garantizar la seguridad de la población civil. Las autoridades malienses se comprometieron a tomar medidas concretas para abordar sus preocupaciones y mejorar la situación de los derechos humanos. Tine invitó a las autoridades malienses a cumplir sus compromisos, una situación que contribuirá a tranquilizar y restablecer la confianza en las instituciones del Estado por parte de la población civil y de muchos interlocutores. La única garantía contra el uso de las armas nucleares es su total eliminación, afirmó el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en un mensaje de vídeo dirigido a la celebración en el Monumento a la Paz de Hiroshima, en Japón, celebrada este viernes en el país asiático. La ceremonia anual recuerda el bombardeo atómico de la ciudad japonesa el 6 de agosto de 1945 durante la Segunda Guerra Mundial. El jefe de la ONU rememoró el impacto que causó esta acción bélica. En este día, hace 76 años, un arma nuclear provocó un sufrimiento inimaginable a los habitantes de esta ciudad, matando a decenas de miles de personas al instante, a decenas de miles tras el bombardeo y a muchas más en los años siguientes. El secretario general expresó su profunda preocupación por la falta de avances hacia la consecución de un mundo libre de armas nucleares. Por último, llamó a los países que poseen arsenales nucleares a adoptar medidas de reducción del riesgo, tanto individual como conjuntamente. Y finalmente, la Organización Mundial de la Salud ya ha administrado más de 500 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 en la región de Asia Sudoriental. En concreto, la Agencia Sanitaria de la ONU ya ha inoculado más de 600 millones de dosis y unos 146 millones de personas también han completado su pauta de vacunación. El país que lidera la vacunación en esa zona del planeta es la India, con casi 490 millones de dosis suministradas. Indonesia, que fue el primer país de la región en lanzar la campaña de vacunación contra la COVID-19, ha inyectado ya 71 millones de dosis, seguidas por los 18 millones suministrados en Tailandia. Y hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Sobre columnas, un cielo de hormigón, un mar de dudas, moja mi habitación. Sobre la cama, papeles arrugados y yo empapado, sentado en el colchón. Lo que estamos viendo, nos vamos a ir a Irán, Afganistán y Líbano. Iniciemos en Irán, y es que el recién elegido presidente de Irán, Ibrahim Raisi, recibió el martes el respaldo oficial del líder supremo Ali Khamenei. En su discurso de investidura, el hombre de línea dura de 60 años se comprometió a conseguir la eliminación de las sanciones estadounidenses y a responder a los recientes agravios socioeconómicos dentro de Irán, pero advirtió que no sometería la prosperidad y la supervivencia de Irán a la voluntad de los extranjeros. En Irán, el papel del presidente se centra principalmente en la política interior, pero con la economía tambaleándose, uno de los primeros grandes retos de Raisi será continuar con las complicadas conversaciones con el gobierno de Biden para renegociar el acuerdo nuclear del año 2015 que llevaría a Estados Unidos a levantar algunas de las sanciones más duras. Ambas partes afirman que quieren un nuevo acuerdo y ya han celebrado media docena de rondas de negociaciones, pero siguen en desacuerdo sobre quién debe hacer qué concesiones primero. Raisi también se comprometió a restablecer la decaída confianza de los iraníes en su gobierno y a mejorar la situación económica, pero en consonancia con los principios revolucionarios. También mucho trabajo en eso, y es que no hay que olvidar que la probable e inminente retoma de su vecino Afganistán por parte de los talibanes, a los que Teherán no quiere en absoluto, también se producirá bajo la mirada y el mandato de Raisi. De allí precisamente nos vamos a su país vecino, Afganistán. Y es que los talibanes siguen avanzando en la toma del país. Tras hacerse con la mayor parte de las zonas rurales de Afganistán, los talibanes se acercan ahora a las ciudades afganas. Esta semana, un general afgano dijo a los residentes que evacuaran Lashkargah, la capital de la provincia sureña de Helmand, después de que los talibanes se apoderaran de la mayor parte de la zona urbana. Se trata de un gran golpe para el gobierno, ya que prometió defender a las capitales de provincia. Helmand fue testigo en el año 2009 de una de las campañas más exitosas del ejército de los Estados Unidos y la OTAN contra los talibanes, aunque las fuerzas de la OTAN siempre fracasaron en impedir que los talibanes utilizaran los campos de amapola de la provincia para alimentar su lucrativo comercio de opio. Mientras tanto, el gobierno de Biden dice ahora que ampliará la posibilidad de obtener visados de Estados Unidos para los afganos que huyen de la toma del poder por parte de los talibanes. Pero tendrán que solicitarlo fuera del país y Washington no tiene intención de ayudarles a salir del mismo. Los vecinos de Afganistán podrían intervenir, pero lo último que quieren es una crisis de refugiados en sus fronteras. De allí nos vamos justamente al Líbano y al estallido en la frontera entre Israel y Líbano. El miércoles, Israel lanzó ataques aéreos contra militantes en varias aldeas libanesas en respuesta a una ráfaga de cohetes disparados esta semana desde el Líbano hacia el norte de Israel. Hezbollah negó su responsabilidad y los analistas dijeron que probablemente era obra de grupos palestinos más pequeños con sede en este país. Pero el viernes, Hezbollah también se involucró lanzando cohetes hacia el norte de Israel y las fuerzas israelíes devolvieron el golpe apuntando a la infraestructura. El intercambio de fuego es una de las mayores escaladas transfronterizas en varios años. La última vez que Hezbollah y las fuerzas israelíes libraron una guerra total fue en el año 2006. Por su parte, el presidente libanés Michel Aoun dijo que la respuesta de Israel había violado la soberanía libanesa, mientras que el primer ministro israelí Naftali Bennett replicó que Israel responsabilizaría al Estado libanés de cualquier cohete lanzado desde su territorio sin importar quién lo dispare. La escala se produjo mientras el Líbano conmemora el primer aniversario de las explosiones del puerto de Beirut. Miles de libaneses salieron a las calles esta semana para exigir justicia para las víctimas de la explosión y para desahogar su indignación por la creciente crisis financiera y económica del país. Con esto entonces, desde Líbano nos vamos directamente al fin del mundo, a Buenos Aires, Argentina, para escuchar la columna que nos trae Pablo el día de hoy. Sobre renglones, mil sueños arrancados y yo encerrado en mi caparazón. Buenos días a todos y todas, saludos desde Buenos Aires, aquí en el fin del mundo compartiendo algunas ideas. Hoy hablarles de la Argentina, de Nicaragua, de Brasil y de Lula. Lula da Silva, expresidente brasileño, un ícono de la democracia y de la reivindicación de ciertos derechos en la región y quien será candidato a presidente nuevamente en el 2022, tuvo un mensaje de crítica y un llamado de atención hacia Daniel Ortega, el presidente nicaragüense, advirtiéndole que insistir con ser reelecto de un modo indefinido y además habiendo encarcelado a sus 7 opositores es sin duda un ataque hacia la democracia y puede llevar a cierto tipo de dictadura. El mensaje de Lula es sumamente representativo porque Lula es sin duda uno de los grandes emblemas de la izquierda o del progresismo, del centroizquierdo latinoamericano, que en algunas ocasiones se mezcla con posiciones o lecturas que no son del todo democráticas. La Argentina, en ese sentido, es un ejemplo importante, porque el actual gobierno, que es una coalición y que tiene en su grupo algunos sectores bastante identificados con movimientos de la izquierda nacional y popular, han tenido mensajes claramente pro-Cuba, pro-Venezuela, pro-Nicaragua, pese a las acusaciones de violación de los derechos humanos, en muchos casos probadas o al menos transmitidas por entidades muy respetables, como el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Cuando Lula manda este mensaje, para el propio gobierno argentino se da una situación un tanto incómoda, porque es ver como un aliado muy representativo, de pronto critica lo que el gobierno argentino está defendiendo. Y creo, opinión personal, que es muy interesante que las figuras como Lula, con tanto caudal de voto, tan populares, tan reconocidas, puedan hacer un juego ideológico y de valores y fijar ciertas prioridades populares al favor de ciertos componentes de la sociedad históricamente más desprotegidos y marginalizados dentro del marco de una postura democrática. Él mismo, dice Lula, cuando estaba en el gobierno en su segundo mandato, las encuestas le daban un 89% de aprobación y él decidió no modificar la Constitución brasileña para no presentarse en un tercer mandato consecutivo. Algunas ideas y algunos ejemplos que llegan de la región que nos permiten pensar sobre las dinámicas, sobre los actores, sobre el presente y el futuro de nuestra región. Yo nunca vi New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Esta canción, mi ilusión, mis penas y este souvenir. Yo subo la escalera, yo cumplo una misión. La lágrima me dice que yo tampoco soy la hija de un amor, la hija del dolor, la hija que no espera, tu tiempo se acabó. Si este dolor durará por siempre, no digas nada, vete de aquí, porque yo voy donde nunca estoy, donde nunca fui. Tómalo con calma, la cosa es así. Ya se hace de noche, me tengo que ir. La deportación de un extranjero que reporta sobre las protestas en un país siempre es una noticia destacada, obligada de los grandes medios. Ah, no, siempre no. Depende del país en el que se produzca. Si, por ejemplo, sucede en Colombia, entonces pasa desapercibida, pero afortunadamente no para nosotros. Hoy les contaremos de un caso de una ciudadana alemana que informaba de las multitudinarias manifestaciones en Colombia desde dentro de las mismas. Después de recibir múltiples amenazas, participar en una entrevista para el recuerdo, o mejor dicho, para el olvido, sufrir un par de incidentes violentos y uno de ellos a balazo limpio, las autoridades migratorias de Colombia decidieron expulsarla del país con prohibición de regresar por 10 años. Más allá de este caso en sí, lo sucedido dice mucho sobre la situación interna en Colombia, sobre cómo se manejan sus corporaciones mediáticas y cómo las dobles varas de medir internacionales en ocasiones así se muestran especialmente desproporcionadas. Ahí les va. Rebeca Linda Marlene Sprosser fue expulsada de Colombia la semana pasada, acusada de, cito textualmente, llevar a cabo actividades que no tenían que ver con su condición de turista, las cuales afectarían el orden y la tranquilidad ciudadana. A la mujer la metieron en un avión y la mandaron a su país, Alemania. Según Migración, la medida buscaba salvaguardar su integridad personal, así como mantener la seguridad nacional. Pero, ¿cómo ha llegado a semejante situación esta ingeniera apasionada por los viajes, nacida en Frankfurt hace 34 años? Rebeca llegó a Cali el pasado 15 de marzo con la intención de pasar sus vacaciones ahí y mejorar sus dotes de salsa, género musical del que la ciudad colombiana es considerada capital del mundo. Pero pronto se enamoró del estilo de vida caleño y decidió alargar su estancia allí. En Frankfurt, en Alemania, conocí a algunos caleños y ellos me enseñaron a bailar salsa y siempre me dijeron, pues, puedes bailar salsa en Frankfurt, pero nunca será lo mismo que en Cali. Pero cuando llegué a Cali me enamoré de todo allá, de la forma de vivir, ¿no? Y entonces decidí quedarme. Pocas semanas después, la ciudad se convirtió en la más activa de Colombia en la ola de protestas que estallaron a nivel nacional el 28 de abril y que de momento han dejado un elevado número de muertos, heridos y desaparecidos. En este momento, Rebeca decidió cambiar el baile por el activismo social. Y entonces, cuando empezó el paro nacional el 28 de abril, yo de una, pues, yo fui la primera que se fue a la calle para ayudar, ¿no? Para estar con la gente, para mostrar que estamos juntos en esto y para mostrar que hay que cambiar este país. Se unió a la llamada primera línea del paro nacional en Cali, un polémico sector encargado de proteger las protestas de la represión policial, pero al que algunos al mismo tiempo acusan de llevar a cabo la mayoría de hechos violentos protagonizados por algunos manifestantes. Desde el centro de la refriega, Rebeca filmaba y compartía en redes sociales los enfrentamientos. En algunas ocasiones, su cámara registró los excesos de las fuerzas de seguridad a las que ella llegó a confrontar verbalmente. Ah, pero no tiene ninguna identificación ni nada. Policía Nacional de Colombia. ¿Tiene nombre? No tiene ningún nombre ni nada. Chaleco antibalas, llaman eso. Sí, siempre tienen eso, obviamente. Ah, ahora, hola. Qué bueno. ¿Sabes qué es el problema en Colombia? Bueno. Que la policía ataca así, de la nada. Pero yo tengo videos. Señora, te voy a explicar algo. ¿Quién le echó algo a usted? A mi amigo le dispararon en la cabeza. Sus denuncias y publicaciones, según ella misma expresó en varias ocasiones, no tardaron en convertirla en objeto de presiones intimidatorias. Primero amenazas en redes sociales, después llamadas telefónicas y cambio de domicilio, porque obviamente temía por su integridad. A principios de julio publicó que fue víctima de un intento de robo y que dos motorizados trataron de arrancarle su teléfono celular y un maletín. No quiso soltar ninguno y a consecuencia la arrastraron varios metros por el pavimento. Aunque en aquel momento no descartó que pudiese tratarse de un intento de robo sin más, muchos activistas de manifestaciones le decían que debido a su visibilidad creciente en redes sociales, podía ser otra cosa, muchísimo más grave. Aunque difícilmente sus publicaciones en sus cuentas con pocos miles de seguidores podían suponer un peligro real para la seguridad nacional, comenzó a ser señalada en algunos medios colombianos donde la acusaban de realizar operaciones subversivas y de injerencia. Con un nivel de agresividad que jamás verán en esos mismos medios cuando se trata, por ejemplo, de reportajes sobre jefes paramilitares condenados por asesinato en masa de colombianos, por cierto. Hoy le haremos el control a un no es más que un hasta luego, no es más que un breve adiós. Bueno, en realidad va a ser un adiós como de 10 años. Sí, les hablo de la expulsión del territorio colombiano de la ciudadana alemana Rebeca Sprosser, que resultó siendo la fan número uno de los pelados de la primera línea. No necesitamos que nadie venga a promover el odio y la violencia. Que se vayan para sus países a ver si allá se les aguantan su progresismo revolucionario made in Colombia. No, sí, ya está claro que para promover el odio algunos no necesitan ayuda extranjera, se bastan y sobran solitos. ¿Se imaginan lo que le puede pasar a un colombiano si llega a una calle de Múnich, de Hamburgo o de Berlín a tirar piedra, a destruir buses, a dañar los trenes, a hacer hogueras, lo que le podría hacer la policía alemana? Buah. Dejando de lado que ni siquiera Migración le acusa a Rebeca de actos de violencia concretos, pues no seré yo la que le haga una loa a la policía alemana, pero personalmente no recuerdo manifestaciones de Alemania con decenas de muertos y eso que hay protestas cada año, algunas bastante violentas por lo demás. Así que estaría bien ver el cuadro completo antes de hacer comparaciones que se te devuelven como un boomerang. La alemana, que se me parece tanto a quién... Ay, sí, ya sé, a Ina. Vaya, ve dos rubias extranjeras que no opinan sobre Colombia lo que a ella le gustaría y ya se le parecen. Definitivamente las comparaciones no son lo suyo. Pero la irritación que causaba su trabajo tuvo un punto culminante mediático a finales de julio en algo que solo el periodista que lo llevó a cabo se atrevería a calificar de entrevista. Es muy grave que gente pues mira, como usted venga a mi país y haga lo que no es capaz de hacer en su país. Es muy grave. Rebeca, creo que la están engañando pues mucho. Mira. Se lo digo con todo el cariño y el respeto para que coja el periódico y lea un poquito más y se dé cuenta de la gravedad de la situación que está pasando. Colombia, ¿no? Mi país, al cual usted está invitada haciendo cosas que no debería. Días después de este interrogatorio público con tono acusatorio disfrazado de ejercicio periodístico, comenzaron a precipitarse los hechos. El 22 de julio, Rebeca se encontraba con un manifestante planeando nuevas acciones de protesta cuando se les acercó un sujeto armado y, según Rebeca, disparó sin mediar palabra. Ella se salvó solo porque su compañero la cubrió con su cuerpo. A las 9:30 p.m. cambió toda mi vida cuando vino ese sujeto y nos empezó a atacar a tiros sin hablar y sin parar. Llena de su sangre, tenía que gritar por 5 minutos a todo pulmón hasta que por fin alguien nos ayudó, porque por miedo nadie allá se quería meter. Tuvimos que llevarlo a 3 hospitales porque los primeros 2 estuvieron llenos. Según la policía, se trataría de un intento de robo o ajuste de cuentas por motivos personales dirigido contra el joven de 26 años. Johan Bonilla recibió 3 disparos, 3 de ellos en la cabeza. Aunque se debatió entre la vida y la muerte durante varios días, finalmente falleció casi al mismo momento en que Rebeca era deportada del país. Recibí el mensaje de su partido cuando el avión iba a despegar. Primero, no pude respirar y pensé que mi corazón va a dejar de latir. Pero después de algunos segundos, empecé a gritar y llorar sin parar. Y en vez de estar enojados por las molestias que causé durante todo el vuelo, cada uno nos aplaudió, nos agradeció y nos abrazó. Algunos llorando con nuestra dedicación y voluntad. Hasta aquí están los hechos y las diferentes versiones. Nosotros no vamos a dedicarnos a darles más peso a unas y a otras porque no tenemos elementos suficientes para hacerlo. Tampoco conocemos a Rebeca, ni sus motivaciones, ni sus intenciones o sinceridad a la hora de apoyar las protestas, como tampoco tenemos por qué dudar de ella o de lo que dice. En lo que sí podemos entrar sin temor es en cómo se abordó lo sucedido. Y para eso no solo tenemos los elementos suficientes, sino que nos sobran. ¿Cuántos de entre ustedes escucharon sobre este caso fuera de Colombia? Si pueden, hagan la misma pregunta a sus amigos o conocidos y nos cuentan el resultado en los comentarios. ¿Habría sido igual la cobertura si la activista alemana hubiese vivido lo mismo? Es decir, el atentado, el asesinato de un activista opositor, la deportación en alguno de esos países malvados, según la discutible clasificación mediática a la que nos tienen tan acostumbrados. ¿Este caso no habría sido motivo de una sonora condena en el Parlamento Europeo, más tratándose de una ciudadana alemana, de haber ocurrido en un país más conveniente para la agenda de Bruselas? Pero en el plano interno colombiano, al acostumbrado panorama internacional de dobles raseros, se suma algo más. Porque lo más grave no es el tono inquisidor y xenófobo de la mal llamada entrevista que se le hizo a Rebeca, ni la certeza de que este tonito hubiese sido muy distinto si se le hubiera ocurrido protestar, por ejemplo, en el país vecino. O por seguir suponiendo si como extranjera hubiese llegado a Colombia, pero para alabar el gobierno y rechazar las manifestaciones. No, lo grave de todo esto es cómo lo normal se quiere presentar como algo grave y lo grave se normaliza. Así que una alemana se dedique a protestar contra el gobierno colombiano durante su visita al país merece artículos críticos en prensa, entrevistas radiofónicas inquisidoras y hasta una deportación. Así que acribillen a balazos a un activista opositor no es tan grave como el hecho de que el joven tuviera antecedentes por hurto o estafa, como si eso minimizara o justificara su asesinato. Así que haya decenas de manifestantes muertos durante 3 meses de protesta no es tan grave como el hecho de que lo reportara una extranjera con visado de turista. En fin, como ya es costumbre desde hace décadas en Colombia, pareciera que para los grandes medios del país lo verdaderamente grave no es la realidad política y social del país, lo verdaderamente grave es que se muestre. Pekín regula las grandes empresas de videojuegos en China. Esta semana, el valor del mercado de Tencent, la mayor empresa de videojuegos de China, cayó en picado después de que un medio de comunicación estatal sugiriera que los juegos en línea eran tan adictivos y destructivos como el opio. Tencent se comprometió inmediatamente a limitar el número de horas de juego y a mantener a los menores fuera de sus plataformas. Se trata del último ejemplo de una campaña de meses de duración contra las principales empresas tecnológicas chinas, que hasta hace poco eran consideradas como algunas de las más poderosas y exitosas del mundo, así como una fuente del orgullo nacional. En cambio, el cambio de rumbo de Pekín respecto a sus propios titanes tecnológicos podría tener grandes implicaciones para China e incluso más allá. ¿Quién está en el punto de mira? Primero fueron por el multimillonario Jack Ma, al que multaron por 2.800 millones de dólares por supuestas infracciones antimonopolio y le impidieron lanzar el Ant Group, parte de su imperio Alibaba. El valor de sus acciones se ha desplomado desde entonces. A continuación, Pekín impuso restricciones al comercio de criptodivisas percibidas como demasiado volátiles, justo cuando China está impulsando su propio yuan digital como alternativa fiable. Después, le tocó el turno a la aplicación de transporte compartido Didi, que, en vísperas de su salida a bolsa en Estados Unidos, sufrió una redada de agentes de seguridad del Estado por recopilar más datos sobre los pasajeros de los que Pekín se sentía cómodo dejando en manos de una empresa privada. A continuación, los gigantes de las clases particulares con fines de lucro fueron retirados de la red por inclinar las probabilidades de admisión a la universidad hacia los niños de familias con mayores recursos económicos. Ahora el turno es para las grandes empresas de videojuegos. Pero la pregunta acá indudablemente es ¿por qué tanto alboroto? Estas empresas tienen algo en común. Han crecido demasiado rápido, han recopilado demasiados datos o están ganando demasiado dinero a costa de la estabilidad social. En una época de creciente desigualdad en China, ser rico ya no es, en palabras del propio Deng Xiaoping, glorioso. Hay dos maneras de entender lo que está pasando. La primera es una narrativa predominante, especialmente en Occidente, y es que el gobierno chino está intimidando a las grandes y ricas empresas con el objetivo de impedir que cualquier magnate de la tecnología o empresa se vuelva demasiado influyente para el Partido Comunista Chino. Algunos argumentan que Pekín preferiría poner en su sitio a empresas como Alibaba, Didi o Tencent antes de dejarlas convertirse en centros de poder rivales. Eso podría tener cierta lógica teniendo en cuenta que sus salidas en bolsa en los Estados Unidos abren fuentes de financiación e influencia para estas empresas por parte de dinero extranjero. Pero otra segunda lectura se enfoca en un punto de vista más ligado al bienestar social que al económico. Tras décadas de crecimiento vertiginoso y enriquecimiento empresarial, China está poniendo freno a las empresas en aras de la armonía social por encima del crecimiento infinito. Desde este punto de vista, China está ejerciendo la fuerza del Estado para cortar de raíz males sociales como la desigualdad, el monopolio o la apatía inducida por el juego antes de que se conviertan en problemas políticos como ocurre en Occidente. De hecho, en un momento en el que muchos países quieren regular las empresas tecnológicas pero no pueden hacerlo de forma expedita, Pekín, al no ser una democracia, actúa sin tantas trabas y por tanto está a la cabeza. Lo curioso de la medida es que el actual gobernante Xi Jinping ha encontrado un aliado inesperado en los jóvenes chinos por motivos en principio no relacionados a la decisión inicial de limitar el control de estos gigantes tecnológicos. Hay un ángulo Me Too, ya que Tencent es una de las varias empresas tecnológicas vinculadas a Chris Wu, un famoso cantante acusado de agredir sexualmente a varias mujeres. Al cancelarlo, los jóvenes chinos y el Partido Comunista Chino han encontrado un terreno común. Los jóvenes odian a Wu por ser un depredador sexual, mientras que el partido en general desprecia la cultura de obsesión por las celebridades de las que las empresas tecnológicas obtienen miles de millones de dólares. Lo que estamos viendo, dos. Nos vamos a ir a México a Irán de nuevo y a Guatemala. Iniciamos en México y es que el gobierno mexicano presentó esta semana una demanda contra los fabricantes de armas de Estados Unidos, argumentando que sus prácticas comerciales han contribuido a la altísima tasa de homicidios en México al facilitar el flujo de estas armas ilegales en la frontera sur. Según la demanda, alrededor del 70% de las armas introducidas ilegalmente en México proceden de los Estados Unidos y esas armas de fuego están implicadas en aproximadamente la mitad de los 35.000 asesinatos anuales en este país. México afirma que las campañas de marketing de los fabricantes de armas estadounidenses, diseñadas para atraer a los compradores mexicanos, son parte del problema. Pero el lobby de las armas estadounidenses afirman que la demanda es absurda y que depende de México impedir que las armas crucen sus fronteras o caigan en manos equivocadas una vez lo hagan. Los fabricantes de armas estadounidenses gozan de una amplia inmunidad frente a este tipo de demandas dentro de los Estados Unidos, pero se cree que esta es la primera demanda internacional de este tipo. México reclama 10.000 millones de dólares por daños y prejuicios. Nos vamos entonces desde México a Irán, y es que la semana pasada se produjo un ataque con drones atribuido en Occidente a este país, pero todavía sin confirmación, a un petrolero vinculado a Israel y operado por una empresa británica que mató a un ciudadano británico y a un romano, lo que llevó al primer ministro británico Boris Johnson a advertir de graves consecuencias. Esta semana los británicos dijeron que otro petrolero frente a las costas de los Emiratos Árabes Unidos había sido secuestrado, de nuevo presumiblemente por piratas iraníes, aunque el barco fue declarado posteriormente como seguro. ¿Cuál es la estrategia de Irán en este caso? En caso que estos ataques con drones hayan sido llevados a cabo por Irán, estos encajarían en el patrón de la actual guerra en la sombra entre Israel e Irán. Hay que recordar aquí que Israel ha atacado varios buques iraníes con destino a Siria en múltiples ocasiones. Pero algunos observadores se preguntan si todos estos tejemanejes en alta mar podrían ser también un intento de los poderosos cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, de línea dura, de echar por tierra las negociaciones en curso sobre la vuelta al acuerdo nuclear de 2015. La última ronda de conversaciones en Viena se suspendió en junio y aunque la administración de Biden dice que está comprometida en volver a la mesa de negociaciones, la confianza entre Washington y Teherán es extremadamente baja. Y desde Teherán nos vamos entonces a Guatemala. Y es que Guatemala ha nombrado a un nuevo fiscal anticorrupción apenas unas semanas después de que la destitución de su predecesor provocara protestas callejeras y provocara un comunicado por parte de la Casa Blanca. El país centroamericano ocupa el puesto 149 en el índice de percepción de la corrupción, y los recientes esfuerzos por cambiar eso han sido poco inspiradores. En el año 2019, el gobierno echó a un organismo de las Naciones Unidas que estaba investigando la corrupción, creando en su lugar su propio equipo local anticorrupción. En julio, el gobierno del presidente Alejandro Yamatei despidió al líder de ese grupo, que huyó al vecino El Salvador, y afirmó que había sido destituido por descubrir casos de corrupción del actual presidente de Guatemala. Los manifestantes salieron entonces a la calle y el gobierno de Biden, que está tratando de acabar con la corrupción en la región, se manifestó en contra. El nuevo responsable es Rafael Curruchiche, un antiguo fiscal centrado en los delitos electorales. Aunque sus críticos señalan que las acusaciones anteriores de él también ha utilizado su poder para proteger a políticos corruptos, incluido el expresidente Jimmy Morales. De esta manera entonces nos vamos directo a la ciudad de La Paz, en Bolivia, para escuchar la columna de Javier Zárate Taborda. El poder del deporte. Esta columna de opinión se cierra a apenas pocas horas de concluir la última edición de los Juegos Olímpicos de Verano, que se celebraron en Japón un año después de lo programado tras la postergación por la pandemia. El medallero, que es el resumen final del rendimiento de todos los países que participan, refleja las habituales nuevas potencias deportivas en el mundo. Hasta la tarde del sábado, faltando muy pocos eventos, pero en los que es muy probable que los Estados Unidos aumenten su cuota de medallas doradas, China superaba al país norteamericano por 2 de oro, aunque tenía menos de plata y de bronce. Esos dos países son los que, de lejos ya y hace varios años, habitualmente lideran los dos primeros lugares y se han convertido en las dos grandes potencias en las que el poder político invierte en el deporte como un componente esencial para reforzar su fortaleza global desde la práctica atlética también. Para China esto es muy importante, ya que había logrado el primer puesto en los Juegos de los que fue anfitriona, el 2008, con casi 50 medallas de oro y muy por encima de los Estados Unidos, pero que había retrocedido en ese número en las ediciones de Londres del 2012 y Brasil del 2016. Los siguientes puestos son disputados en este siglo habitualmente por Rusia y el Reino Unido. Como lo señalábamos hace un par de semanas, en esta edición Rusia no participa propiamente como país, sino como federación olímpica, ya que tiene a un número enorme de atletas suspendidos por investigaciones o dopajes comprobados. Pese a ello, parece que obtendrá el cuarto o el quinto lugar, y si lo pierde respecto a su competidor británico, será apenas por una medalla de cualquiera de los metales. Japón, como la anfitriona de este año, no ha defraudado y ha logrado hasta la tarde del sábado un tercer lugar con 27 preseas doradas, 12 de plata y 17 de bronce, uno de los mejores rendimientos deportivos de un país anfitrión. Los siguientes 5 puestos del medallero corresponden exclusivamente a países del primer mundo económico: Australia, Alemania, Países Bajos, Italia, Francia, en ese orden, y con probables pocos cambios en estas últimas horas, con al menos 10 medallas doradas o bastantes más en todos los casos. Desde Latinoamérica, Brasil y Cuba son los dos únicos países que logran resultados muy importantes, debiendo reconocerse los heroicos oros del Ecuador, los dos heroicos oros del Ecuador. Brasil ocupa el 12º lugar con 7 medallas de oro, 4 de plata y 8 de bronce, y Cuba con 6 de oro, 3 de plata y 5 de bronce. El resto de la participación latinoamericana presenta pocas medallas de oro, que claramente muestran la debilidad deportiva del continente y la poca inversión pública en la formación atlética. El resto del medallero contempla países del África subsahariana, como habitualmente sucede en competencias de atletismo, en los que hay algunos países que son potencia, aunque esta vez perdieron muchas competencias importantes. Y todo el resto del medallero se distribuye de una manera muy amplia respecto a todo el resto del mundo, en relación o con preferencia a los países con mayor desarrollo económico. El deporte en todos los países es un elemento esencial de orgullo, ya que aglomera alrededor de una bandera, de un himno y obviamente de una o un conjunto de personas a un pueblo entero que se identifica con esos símbolos generadores de orgullo, generadores de construcción del proyecto nacional. El dinero, a veces las trampas, la política, hacen uso de esa necesidad de sentirse orgulloso. Y los Juegos Políticos o Juegos Olímpicos son probablemente el mayor escaparate en el que se comparan las diferentes formas de construir ideas de nación en la actual modernidad, sin necesidad de recurrir a la violencia. Fueron unos grandes Juegos Olímpicos. Números duros. Vamos a iniciar en Tailandia. El número allí es 20.200. A medida que la variante supercontagiosa del Delta se sigue extendiéndose, Tailandia es ahora uno de los puntos calientes del COVID, registrando más de 20.200 nuevos casos de COVID el miércoles, el mayor número de casos diarios desde que comenzó la pandemia. Las autoridades impusieron nuevas restricciones en Bangkok y otras provincias, ya que el despliegue de la vacuna sigue siendo lento. Solo el 5,8% de los 69 millones de tailandeses está totalmente vacunado. Desde Tailandia nos vamos a Suecia. El número allí es 180. En un intento de hacer frente al aumento de la violencia de las bandas, el gobierno sueco quiere dar a la policía un mayor acceso a los datos móviles de los suecos, incluidas las conversaciones en aplicaciones de mensajería como WhatsApp y Facebook. Suecia ya ha registrado 180 tiroteos este año, y ahora tiene uno de los peores problemas de violencia armada en toda Europa. Viajamos entonces a los Estados Unidos y el número allí es 40. Los estadounidenses se sentían esperanzados sobre la trayectoria de la pandemia hasta que la variante Delta empezó a causar estragos en todo el país. Solo el 40% de los estadounidenses dice ahora que la situación del COVID está mejorando, frente al 89% que se sentía optimista en junio. Y desde Estados Unidos nos trasladamos entonces a Irak, y el número allí es 17.000. Irak ha recuperado 17.000 artefactos arqueológicos en poder de dos instituciones estadounidenses en su mayor esfuerzo de repatriación. La guerra, la ocupación militar y el vacío de poder en este país en las últimas décadas ha provocado saqueos y robos masivos en yacimientos no excavados. Muchos de los artefactos devueltos proceden de la antigua ciudad perdida de Irisagrik. Y finalizamos esta sección de números duros con el número 80, que nos traslada a la Antártida. Y es que si los casquetes polares siguen derritiéndose al ritmo actual, debido al cambio climático, el 80% de los pingüinos emperador habrán desaparecido a finales de este siglo, ya que necesitan el hielo para reproducirse y mantener a salvo a sus crías. Las autoridades estadounidenses quieren incluir a los pingüinos emperador, que solo viven en la Antártida, en la lista de especies en peligro de extinción para que los buques pesqueros de los Estados Unidos estén obligados a protegerlos cuando operen en su hábitat. Bueno, y de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. Tuvimos un recorrido alrededor del planeta que inició en Beirut. Desde allí viajamos posteriormente a las noticias de las Naciones Unidas en español. Seguimos con nuestra sección lo que estamos viendo, que nos llevó a Irán, Afganistán y Líbano. Conectamos posteriormente con la ciudad de Buenos Aires, Argentina, para escuchar la columna que nos trajo Pablo sobre Lula, Brasil, Nicaragua y Argentina. Seguimos posteriormente con este audio que tomamos del canal de YouTube, ahí les va, titulado Todo sobre la alemana deportada de Colombia y cómo el manejo mediático que se tuvo en este país fue totalmente lejos del profesionalismo periodístico. Continuamos posteriormente con la segunda editorial que nos llevó a Pekín y a la regulación a las grandes empresas de videojuegos en China. Continuábamos posteriormente con lo que estábamos viendo que nos llevó en su bloque número 2, que nos llevó a México, Irán y Guatemala. Desde Guatemala nos fuimos a los Andes bolivianos, a la ciudad de La Paz en Bolivia, para escuchar la columna de Javier Satrateta Borga titulada El Poder del Deporte. Y finalizamos este programa con nuestra sección Números Duros, que nos llevó a su vez a Tailandia, Suecia, Estados Unidos, Irak y la Antártida. Les agradezco a todos ustedes por su sintonía y por escucharnos a modo podcast en diferentes lugares del planeta. Les invitamos a que si no lo están, se suscriban gratis en cualquiera de las plataformas en las que estamos: iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. A que nos sigan en Facebook, Twitter, Telegram e Instagram. Y también a que nos visiten en nuestra página web en geopolitica.com. Igualmente, a que si les gusta el programa y quieren apoyarnos, les invitamos a que dejen sus comentarios y opiniones en cualquiera de las plataformas y a que lo compartan en sus redes sociales para así seguir llegando a más personas. Yo me despido aquí, los acompañó Fernando Galindo desde la ciudad de Bogotá, les deseo un feliz resto de semana y nos encontramos en la siguiente emisión. Hasta la próxima. Ahora pero...